Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Noche de jueves, noches de vinilos. Esto es Vinilo, sale por Radio Kermés en el 106.1 del dial, si es que estás en el conglomerado Tuay Santa Rosa, o en radiokermés.com, si estás en cualquier parte del mundo, en Copenhague, en Tokio, o en las Islas Vírgenes, o en Panamá, ¿por qué no? También tengamos a alguien de acá de La Pampa que tenga alguna cuentita en Panamá. Hay tantos que tienen, ¿por qué no va a tener algún pampeano? Donde sea que estés, nos podés escuchar por radiokermés.com. Si estando donde estás, sea donde sea, no tenés opciones, o mejor dicho, tenés todas las opciones para que nos puedas escuchar. Así que esto es un programa más de Vinilo. Hoy vamos a escuchar Por América, de Ana Cruza. Es un disco recopilatorio de 1983, interpretando diversos ritmos de la música latinoamericana, abordados desde el particular estilo que tiene este grupo Ana Cruza. Vamos a dar alguna pequeña referencia hacia quién es Ana Cruza, quiénes conforman Ana Cruza. Este grupo es una fusión creada por José Luis Castiñera de Dios y la pianista Susana Lago, en Buenos Aires en el año 1972. Comenzó a grabar en el año siguiente de su creación y renovó la interpretación de la proyección folclórica combinando estilos e instrumentos tradicionales y modernos. Las influencias están ligadas más bien al folclore argentino y latinoamericano y mucho al rock progresivo. Ana Cruza, por su parte, demostró que en aquellos años se podía hacer otros arreglos en el folclore. Castiñera de Dios, refiriéndose a esta compilación, confirmó que, palabras textuales de él, tiene la fuerza y la alegría de esa época y también algo de la rabia y el dolor de esos años tremendos y bellísimos de asaltos a los cielos y descenso a los infiernos. Fuimos intensos representantes de ese tiempo y esas grabaciones representan toda la energía y creatividad de ese momento. Después vino el silencio y, en nuestro caso, la gran ausencia. Pero eso ya es otra historia. Sin más preludio, los dejo con Ana Cruza. We'll be right back. Vinilo, música en estado crudo. Disco completo. Yeah. El grupo fue considerado por la prensa especializada como un grupo de resistencia de la cultura argentina en el exterior, ya que sus discos fueron editados en Europa y muchas de sus grabaciones circularon en el país gracias a las grabaciones de amigos y conocidas que hacían llegar su música casi de manera clandestina. Discos en serio, discos de verdad. Thank you. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. Con revoluciones. Crudo. We'll be right back. José Luis Castañera de Dios es antropólogo y a mediados de los 70 abandonó totalmente la actividad científica para dedicarse a la música. Dirigió la Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica Nacional de la Argentina, la Orquesta de Jazz Sinfónica de São Paulo, Brasil, y realizó investigaciones sobre el folclore de la Patagonia y colaboró estrechamente con el cineasta Jorge Prelorán y la recopiladora Leda Valladares. Además, es autor de música para cine. Entre otros premios ganó el César, en Francia, a la mejor música de película, por la película El exilio de Gardel. Thank you. Thank you. En el 2005 realizaron un regreso con el disco Encordados. En el staff del grupo estaban Castiñeira de Dios, Susana Lago, Ricardo Leu y el zurdo Reusners. vinilo. Música en estado crudo. Esperando que este disco haya sido de tu agrado, tanto como lo fue para mí, te vuelvo a citar para que el jueves que viene nos encontremos y escuchemos juntos un vinilo. Siempre por Radio Kermés en el 106.1 del dial. Hasta luego.